Nunca fui aquel hermano mayor. Nunca estuve cerca, nunca estuve allí. Ver mi calle con tu ausencia y sin tu voz, contando muertos en el dial. Y escupimos nuestra voz, fusilando las paredes, recital. Deshicimos el temor, porque sabía que tú estabas siempre aquí, junto a mí. Y un balón que no pude ver, estrellándose en suicidios que no hallé. Y una luz, un amor, un ser, un hermano que siempre amaré. Golpes.